Radio Primero de Mayo presenta querella por amenazas y hostigamientos. El director de la Radio Primero de Mayo, Leopoldo Sarmiento, e integrantes del equipo de prensa de esta emisora presentaron una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de los hostigamientos y amenazas de muerte que han sufrido durante los últimos meses y también por la falsa fiscalización sufrida el día 22 de julio del presente año. La querella fue interpuesta en el 10º Juzgado de Garantía de Santiago. La querella fue patrocinada por el abogado de Derechos Humanos, Washington Lizama, quien pertenece a grupos de abogados de la Defensoría Popular, quienes han destacado por su apoyo constante a las organizaciones sociales y de derechos humanos. Teniendo en consideración que la emisora ha expresado su no confianza en la justicia chilena, debido a que contienen leyes heredadas de la dictadura, como son la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista, y la misma Constitución de 1980, la radio espera que la justicia chilena decrete la admisibilidad de la querella para que se investigue sobre los hechos. Asimismo, saben que los hostigamientos que han sufrido no son un caso particular y que son muchos, hoy en día, los que sufren de hostigamientos y amenazas cuando se realizan labores de comunicación popular. Esperando que este gesto sirva para que los medios de comunicación alternativo, popular y comunitario, y quienes trabajan en ellos, puedan realizar su trabajo sin problemas ni presiones de poder.